arrancó con una denuncia en el 2012 que habíamos hecho en octubre con el doctor Juan Carlos Herrero, que era el, en ese momento creo que era vocal o vicepresidente, ahora no recuerdo, de la ONG Adarza, con distintos materiales que acompañamos, digamos, todas las autorizaciones con las que pudimos contar, porque acá había otro obstáculo que era la falta de información pública. No teníamos las copias de las autorizaciones, pero teníamos un amparo por mora en la justicia que demoró justamente 7 años en darnos la respuesta y que las da esa respuesta en el 2012, ¿no? O sea, estábamos con los pedidos de informe y le dijimos a este fiscal, bueno, mire, acá han autorizado eso, sabemos que hay autorización, no tenemos todos los expedientes, no tenemos toda la prueba, y bueno, hubo un fiscal que tuvo, se ve, la inquietud y se puso a investigar, ¿no? Entonces pidió todos estos materiales de expedientes administrativos y fue redactado, digamos, toda la investigación. Y al cabo de 4 años, durante los cuales nosotros tampoco dejamos de aportar pruebas, o sea, salía una publicación que nos llamaba la atención, la denunciábamos, la acompañábamos, la resolución después de todo el tema de San Dorado también acompañamos, o sea, siempre fuimos sumando mapas, bueno, porque estaban las discusiones también por ahí, podía plantearse el tema de un mapa, si entraba o no la Reserva Valle del Cóndor, etcétera, etcétera. Entonces fuimos sumándole bastante elementos y en 2016 el fiscal decide la elevación a juicio. Lo que pasa es que del 2016 a ahora, sí, los imputados fueron planteando sucesivos recursos, oposición, apelación, casación. Entonces cada recurso iba demorando, frenando esta elevación, o sea, este momento de llegar al juicio, que tiene la particularidad de tener los jurados populares, porque la ley que creó el Fuero Anticorrupción en el 2004, bueno, también introduce la figura del jurado popular en este tipo de juicios contra los funcionarios públicos. Y bueno, llegamos finalmente a esta instancia del martes. Ahora se ha pasado un cuarto intermedio porque el jurado también tiene que analizar la causa, que es muy técnica, que uno tiene que, por ahí no está tan familiarizado a la gente en común con el tema de las leyes ambientales. Así que, dame un segundo. Sí. Estamos ahí conversando con Marcela Fernández, abogada, representante de Adarza, estuvo presente, por supuesto, en la primera audiencia desarrollada este martes en la Cámara 10 del Crimen, del juicio que tiene como imputado a presunto abuso de autoridad a Raúl Costa, exsecretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, y que pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 17 de abril a las 9 de la mañana. Así es, sí, eso justamente. Así que bueno, con toda la expectativa para ver el día lunes, se supone que va a tomar la palabra porque dijo el imputado, va a hacer alguna declaración que hasta ahora se estuvo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya viene la parte de alegatos de la querella, de la defensa, de la acusación que en este caso también lleva el fiscal, que es Gustavo Dalma. Uh-huh. Así que bueno, así veremos qué pasa el día lunes, ¿no? En ese sentido, tener una plena confianza en la calidad de la prueba que ha sido incorporada durante todos estos años, y para que la gente pueda entender, ¿no?, el peso que tiene este juicio, ¿qué es lo que debería, cuál es el procedimiento que debería haber cumplido Raúl Costa en su momento como secretario de Ambiente y qué es lo que él efectivamente hizo que lo lleva, ¿no?, a esta situación? Bien, bueno, por aquellas épocas, digamos, había un festival de autorizaciones, o sea, en la Secretaría de Ambiente se autorizaban muchos loteos, de hecho, muchos hoy están ingresando y dándole trámite a expedientes que son inviables desde el VAMO. Pero bueno, en estos casos puntuales, que son el Dorado 2 y la planta de PEC, que son los dos hechos por los que hoy está imputado Costa, uh-huh, se está violando, digamos, la ley de bosques que ya estaba vigente y que obliga con carácter de presupuesto mínimo a celebrar la instancia de participación ciudadana, o sea, audiencia pública y presentación de estudio de impacto ambiental. En estos dos casos, simplemente un aviso de proyecto fue aprobado y con eso ya tuvo toda la habilitación para funcionar. Y además, encontrarse, digamos, superpuesta la protección de la ley de la Reserva Valle del Cóndor, que es lo que también ellos discuten que no es así. Pero bueno, hay elementos muy técnicos, que eso también los voy a explicar, digamos, los vamos a desarrollar en el alegato, por los cuales sí entendemos que alcanza la aplicación de la ley de la Reserva Valle del Cóndor, o sea, que haber sacado el cartel al ingreso del pueblo no garantiza que ahí no es la reserva, ¿no? Esto fue posterior, pero bueno. Eso sería básicamente los hechos. O sea, no haber exigido el estudio de impacto, no haber celebrado la audiencia pública, que eso mandaba la ley con carácter obligatorio, y a su vez porque se aplica la ley de bosques protegidos, por lo tanto, en zonas rojas o amarillas no se habilitan desmontes para emprendimientos privados. O sea, toda esta normativa superpuesta es la que no se observó al momento de dictar las autorizaciones por parte de Costa. Que esto, bueno, les decía, ellos plantean en una parte, digamos, que esto se hacía siempre, que no se hacía en la audiencia pública, que así se aprobaban los loteos. Bueno, se está diciendo en realidad que todo en la provincia no se vinieron observando normativas vigentes que, en definitiva, las consecuencias son las que vemos hoy. Loteos insustentables que pulularon en las Sierras Chicas, en Punilla, la presión inmobiliaria, ¿no? Con todas estas también que aparecen los estafadores y las redes estas de los comercios inmobiliarios. Pero bueno, todo debe tener que ver con todo, porque también la Secretaría de Ambiente no estuvo actuando como autoridad de aplicación, es decir, vigilando que esa ley de bosques se cumpla, sino que, como les decía, hubo como una mirada, digamos, hacia otro lado y se dieron factibilidades de autorizaciones, y ojo, factibilidades que salían de los municipios y que al llegar a la Secretaría de Ambiente debieron haberlas rechazados de plano, y sin embargo se tiraban como la pelota, ¿no? Bueno, pero el poder de policía lo tenía la comuna, el municipio, entonces ellos tienen la culpa. En definitiva, no es así. Si bien los municipios debían observar y saber que si en una zona amarilla roja no podían otorgar facilidades de uso de suelo, la Secretaría de Ambiente era la autoridad de aplicación de la ley de bosques. Entonces no tiene excusa la Secretaría de Ambiente para no aplicar esas normas. Por eso la actividad de Costa no es discrecional meramente. Y allí viene su responsabilidad penal, porque era obligatorio que él conozca la ley, máxime cuando él mismo había promulgado, junto con el gobernador, el decreto de vigencia de la ley de bosques. O sea que hay una cadena, digamos, de legal que también lo vincula fuertemente a esa observancia de la ley que no cumplió, ¿no? En este caso. Bien, que ahí queda claro por qué el delito que se le imputa es abuso de autoridad. Así es, haber autorizado en contra de lo dispuesto por normas, por leyes o por la Constitución Nacional. ¿Qué pena le podría pesar al exfuncionario en caso de haber una condena? Sí, es de 1 a 4 años de prisión y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En principio creemos que no, que va a ser excarcelable, ¿no? Pero bueno, veremos. Porque hay otra causa, digamos, él ya tiene otra causa, que está avanzando también la investigación, otra fiscalía anticorrupción por la autorización que le dio al loteo en Candonga. Un sitio histórico, cultural, protegido también por ley de bosques, o sea, está en la misma situación que este. El tema está en que no hay una denuncia por cada emprendimiento, no hay una denuncia que tengamos dando vuelta, ¿no?, por cada emprendimiento que se autorizó ilegalmente. Pero esto va a sentar un precedente en cuanto a, bueno, esta situación se sigue repitiendo. ¿Cómo lo vemos? En los hoteles que empezaron a publicarse carteles al costado de la autovía. Entonces, acá va a haber una avanzada inmobiliaria de nuevo, y de nuevo el gobierno va a mirar para otro lado, porque son bosques protegidos. Han hecho una obra pública, ya en violación de la Ley Nacional de Bosques, que no habilita obra pública en sitios de categoría de máxima protección, como acá en Córdoba lo dicen, digamos, es una norma inconstitucional el artículo este 14, y encima van a habilitar emprendimientos inmobiliarios. O sea, eso, digamos, esperemos que no suceda, y que no suceda porque lo que ocurra en este juicio también sea ejemplificador para que ello no suceda, ¿no? Uh-huh. Hacía referencia, ¿no?, a la posible pena que le cabría a Costa. ¿Tenés información sobre cuál es la posición de la Fiscalía al respecto? No tengo, no sé, desconozco. ¿Y se conocen los plazos en los que se podría tener esa definición, digo, de un fallo? Y depende, bueno, una vez que se clausure la audiencia de debate, pasa a deliberación del jurado, y no, serán los próximos días que haya definiciones. Uh-huh. Hacía referencia también a los defensores y defensoras ambientales allí de la zona de Candonga. En la primera audiencia pudieron estar presentes, participando de esta instancia. Bueno, ¿y cómo se vivió eso también para la organización, para Darza, ese momento tan esperado, ¿no?, después de tantos años de seguir aportando prueba y de esperar esta instancia? Sí, bueno, se vivió con mucho optimismo, digamos, estaban todos bastante conformes, digamos, bueno, esperanzados también en llegar a esta instancia. Hubo asambleas, gente de otras asambleas que estuvieron acompañando también, que se hicieron presentes, que estuvieron en la sala, estuvieron allí, verlo al señor Costa sentado. Bueno, ahí quedamos todos expectantes a ver cuando tome la palabra la próxima audiencia, pero bueno, yo creo que estaban, lo que comentaban era esto, ¿no? Lo difícil que fue llegar a, después de casi 11 años, a esta instancia, porque ellos también hace rato que vienen remando esa denuncia. Ellos han tenido el inconveniente con el tema de la personería, porque no les admitieron en principio la participación como querellantes. Entonces han tenido también esa lucha, digamos, de poder entrar con la querella, porque tenemos un código muy antiguo, muy restringido en la parte penal, ¿no? ¿Qué se considera el ofendido? ¿Quién es el ofendido penalmente para poder ser querellante? Entonces, bueno, en la denuncia nuestra ese paso lo tuvimos más simple, porque el fiscal sí entendió que el ofendido era el ciudadano, digamos, que tenía el interés en defender el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, tuvo una visión más acorde a una interpretación armónica de las leyes, y por eso ese paso lo pudimos pasar más rápido, digamos, ¿no? Pero bueno, lo difícil que ha sido, sabemos que hay muchos casos, sabemos que hay otros funcionarios, que están denunciados también, y que esas investigaciones no avanzaron porque no hay querellantes. O sea, hemos estado por allí colaborando con algunas otras denuncias, pero bueno, no, tampoco es fácil. A veces la gente no se anima a ser querellante. Entonces también, bueno, agradecer, reconocer en este caso a Ferrero, que es el único querellante, que bueno, que ha estado todos estos años ahí esperando, confiando, y bueno, y está, por supuesto, está muy muy conmovido de llegar a esta instancia también, ¿no? Porque fue una lucha, él es de mucho tiempo, pero bueno, muy satisfecho también de ser y de verlo en el banquillo de los acusados. Es una imagen muy fuerte también para nosotros, que venimos trabajando en esto hace tantos años, ¿no? Marce, buen día. Digamos, sumo ahí una consulta. Ayer hablábamos con Viviana Altamirano, ¿sí? Una de las huelguistas ahí de Sol y Río. Y en el repaso que hacíamos, ¿no? Digamos, y lo que me interesa como consultarte a vos es esto, ¿no? ¿Qué pensás que deja esta lucha? Y porque digo, en el repaso que hacíamos ayer, recordábamos que en su momento la comuna de San Antonio de Arredondo había resuelto clausurar la obra de la planta de EPEC y que después vino la decisión del gobierno de la provincia de Córdoba con la Guardia de Infantería, ¿sí? Para garantizar la continuidad de los trabajos. Algo que hoy está pasando lo mismo, ¿no? Con la autovía de Punilla. Digo, ¿qué deja también... tomando en ese sentido, ¿no? El antecedente que significó esto, ¿no? Digamos, militarizar el territorio para desarrollar la obra pública con absoluta impunidad, o por lo menos veremos, ¿no? Cuál va a ser la resolución que tome la Cámara. Pero digo, en líneas generales, ¿no? ¿Qué pensás que deja toda esta lucha a modo de referencia y a modo también de actualización y de referencia para las luchas del presente? Sí, bueno, fue una primera lucha, digamos, de las que yo recuerdo así tan fuerte en aquel momento, porque hacer una huelga de hambre, visibilizar de esa manera la conflictiva social, era como muy nuevo todo, ¿no? Este, sí. Para los jueces también la normativa ambiental empezaba recién a conocerse prácticamente en los tribunales, ¿no? Entonces, bueno... de aquel puñado de ciudadanos que fuimos muy cuestionados, siempre a los ambientalistas se nos cuestiona desde la ignorancia, yo creo, porque bueno, en definitiva se trata de eso, ¿no? Ver que se sigue repitiendo esto que vos decías, ¿no? Militarizar con el poder. Lo que pasa es que yo creo que cada vez hay inclusive una avanzada más sobre la restricción de estos derechos, ¿no? Uh-huh. O sea, los derechos humanos se están perdiendo nuevamente y por ahí no nos estamos dando cuenta, ¿no? Uh-huh. Esto de reprimir, de imputar, porque ahora les han hecho causa a los defensores ambientales. En aquel momento, digamos, no llegó a tanto. Sí, el poder vino, la infantería garantizó la continuidad de la obra, pero esa obra nunca fue legítima. Por eso nunca la inauguraron, nunca tuvo el consenso social, nunca lo va a tener, porque es así, o sea, ya lo vemos. Pasaron 11 años y no le solucionó el problema a nadie de la luz. Sí. O sea, la luz en Tanti sigue precaria como estaba. Entonces, era la verdad, era para el emprendimiento Dorado 2 que venía al lado y por eso la obra se hizo en el lugar que donó la empresa. O sea, el poder empresario definiendo infraestructura pública, porque es un servicio público. Entonces, bueno, todo eso, en definitiva, digamos, siguió empeorando esa situación y estamos llegando hoy a imputaciones efectivas a los defensores ambientales, a que salga un juez a decir, como dando un manual de buenas prácticas para hacer una protesta social, o sea, no vaya a ser que molestemos a este o aquel. En definitiva, hay derechos constitucionales, el de transitar, que es el que siempre se tira sobre la mesa, el de transitar tiene otra solución, ¿no? Hay que buscar la vía alternativa y se puede transitar por la vía alternativa que debe estar garantizado. O sea, por eso siempre la sugerencia legal es no cortar 100% una calle, cortar media calzada o buscarle la vía alternativa para que ese derecho tampoco se afecte. Pero el derecho de protesta no se puede cercenar y decir, no, ustedes acá no van a protestar, van a protestar allá. Pero ojo que si protestan, vamos a hacer un sumario. O sea, yo creo que hay como una avanzada sobre los derechos humanos, porque todos son derechos humanos, de la libertad de expresión, el del ambiente, el de protesta, o sea, y, bueno, hay como una pérdida de democracia a esos niveles, ¿no? En la provincia, esa es la parte que uno va viendo, digamos, cómo se van alineando hacia ese lugar las cosas. Te agradecemos muchísimo, Marcela, el tiempo aquí con La Villanos. Quedaremos atentos a lo que arroje la próxima audiencia prevista para el lunes. Y bueno, te mandamos aquí desde aquí un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto para cualquier novedad. Muchas gracias, un saludo a la audiencia.